Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Saben ustedes que desde Frecuencia Abierta hace unos cuantos días ya venimos recorriendo las voces de quienes se ponen a consideración de la ciudadanía en las elecciones tanto municipales para el cargo de intendente como para integrar los 8 municipios del departamento de Maldonado. Y es una forma también que tenemos de que ustedes, a algunos de los candidatos o las candidatas no muy conocidos en otras partes del departamento, también lo puedan ir conociendo. En este caso, estamos en comunicación con Alicia Fontes, que se presenta como postulante para ser integrante del municipio de San Carlos y ocupar el cargo de alcaldesa. Sí, yo tengo mucha información aquí en el celular de Alicia Fontes, pero le pediría a ella que se presente y nos cuente justamente quién es Alicia Fontes. ¿Cómo te va, Alicia? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias por la llamada. No, por favor. Bueno, ¿qué les cuento? A ver. Yo soy de acá, de San Carlos, que tengo 52 años, soy casada, tengo hijos, nietos. Bueno, eso todo está ahí en el haber. Y bueno, y ahora presentándome a esto, yo tuve la oportunidad de estar cuando, en la época que eran juntas locales, fui la primera mujer elegida para integrar una junta local electiva en el año 95. Quedé en lugar de Pocho Huelmo en la Junta Local de San Carlos. Ahí trabajamos en minoría, ¿no? Porque eran dos blancos, dos colorados y estaba yo. Bueno, después siempre he seguido militando y bueno, y ahora el Flaco, con el grupo del Flaco estuvimos viendo y bueno, y acepté este nuevo desafío. Bien. ¿Estás convencida del cargo que eventualmente podés llegar a ocupar? ¿Te parece que la nueva disposición, la conformación de los municipios, el cargo de alcaldesa, es una función que realmente puede permitirle a quien la desempeñe la posibilidad de hacer cosas por el lugar que representas? Creo totalmente, creo que sí. Primero dependiendo, ¿no?, de el gobierno municipal que optemos, tenemos para elegir entre dos tipos de gobierno para ahora, entre un gobierno que en mi caso apoyo al Flaco de los Santos, un gobierno honesto, sensible, transparente, y otro modelo de gobierno que es el que ya conocemos de estos últimos 5 años, de amiguismo, de ayudas personales, cosas poco claras y poco democráticas. Creo que el recorte que hubo desde la Intendencia Municipal al municipio de San Carlos es una cosa nunca vista. Y bueno, creo que no es de ahora, esto lo tendríamos que haber reclamado durante estos 5 años. Creo que ahí también erramos un poco como Frente Amplistas, que tendríamos que haber hecho llegar a la gente, comunicado más con el magro presupuesto que contábamos y haber salido a reclamar más, ¿no? Eso creo que fue una falla nuestra y para próximos periodos pensamos que se tiene que pelear más un presupuesto más justo y más equitativo para todos los municipios del departamento. Alicia, mucho gusto. Ricardo Almada, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy bien, muy bien. A propósito de esto último, le iba a preguntar otra cosa, pero bueno, ya se la preguntaré. A propósito de esto último, ¿usted participó en esta comunicación que sacaron ayer los 6 candidatos y candidatas a alcalde del municipio de San Carlos con los 3 candidatos a la intendencia por el mismo partido, a propósito de expresiones del exintendente Antía la semana pasada? En Buen Romance habló de que San Carlos tuvo todos los recursos y que no hicieron las cosas porque no quisieron. ¿Usted suscribe este comunicado también? Sí. Nosotros nos estamos, la verdad que es una instancia muy buena. Nos reunimos periódicamente con los 6 candidatos a alcaldes por el Frente Amplio. En la oportunidad, ayer la reunión era también con los candidatos a intendentes. y entre varios temas que tratamos, se trató los dichos del intendente Antía, y bueno, y era lo que yo te decía, esto lo dijo ahora, pero esto es una cosa que se vio en los 5 años, ¿no? Uh-huh. Que el presupuesto fue muy magro, y bueno, y nosotros deberíamos haber organizado a la gente que supiera, que saliera, que reclamara, que viera qué fue lo que se invirtió en el periodo de Óscar de los Santos y qué fue lo que se invirtió en el municipio de San Carlos en este periodo. Creo que eso nos muestra a la clara 2 modelos de gobierno. Uh-huh. Alicia, ¿podés explicar un poquito a qué te referís en lo que tiene que ver con números en lo relacionado a que esta administración del municipio de San Carlos contó con mucho menos dinero que en el periodo anterior? Sí, mira, yo acá no estoy con los papeles, uh-huh, pero tenemos que en el gobierno de Óscar de los Santos se invirtieron 19 millones y en este presupuesto fue de 6 millones. Estamos hablando de dólares, o sea, ¿verdad? Por el quinquenio. Sí, uh-huh, sí. Entonces ahí lo que estás viendo es una baja sustantiva. Uh-huh. El municipio presentó a la Junta Departamental y a la Intendencia un presupuesto que fue negado, creo que era por el orden de los 32 millones, después fue bajado y bueno, y al final lo que recibieron fueron los 6 millones. Con eso se hizo lo que se pudo, pero creo que deberíamos de haber capaz que peleado más también ese presupuesto. Creo también que tendríamos que organizarnos, mi idea por lo menos, es organizarnos nuevamente desde las comisiones de barrio, o sea, que la participación sea diaria de la comisión de barrio, de el instituto deportivo, o sea, estar en más contacto con la gente. Ahora estuvimos reunidos con las murgas que tienen propuestas, digo, como que hay mucho para hacer, pero más descentralizado. Uh-huh. Alicia, un poco esto sí. Último tiene que ver con lo que han sido las bases y las fuertes raíces que consolidó el Frente Amplio, trabajar justamente desde las bases a través de sus comités, a través de las comisiones de vecinos y con todos los movimientos sociales. Eso lo tienen que recuperar, por lo que está diciendo. Totalmente. Yo por lo menos propongo, porque en verdad somos seis candidatos al municipio de San Carlos. Somos los 6 del Frente Amplio, es a los que me refiero, pero cada uno de nosotros tenemos nuestros propios matices dentro del Frente Amplio, ¿no verdad? Yo propongo el recuperar el Frente Amplismo de siempre, el de la comisión de barrio, el de estar cerca de la gente, el de escuchar, no solo estar sentado en el municipio. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Está claro. Alicia, si llegas a ser la alcalde de San Carlos, ¿cuáles son los principales 2 o 3 objetivos que te marcas personalmente? Mira, primero sabemos que en estos 2 primeros años el plan va a ser de emergencia, ¿no verdad? Uh-huh. Estamos viviendo una emergencia sanitaria y social y económica, o sea que primero que nada estos 2 primeros años van a ser de... Y bueno, vamos a tratar de que haya más jornales solidarios, ¿no verdad? Uh-huh. Llevarlos a más... a nivel departamental se propone que haya 1.200. Bueno, según el municipio que sea, también para que sea una distribución democrática y equitativa, va a ser para cada municipio lo que corresponda en su cantidad de habitantes, cantidad de kilómetros y necesidades, sin ninguna duda. Hay que hincarle diente a todo lo que es social, porque esto va a dejar, va a quedar bastante destrozado. Entonces, bueno, tenemos que fijarnos metas claras en lo que va a ser ayudar a las familias más vulnerables, ¿no verdad? También, digo, nosotros estamos llevando como grupo, como 738, o por ejemplo la lista que me lleva a mí, la 731B, bajando la plataforma que presenta Oscar de los Santos para la Intendencia de Maldonado, la bajamos a nivel local, ¿no verdad? Y con eso es con lo que estamos trabajando, por eso estamos reuniéndonos, no sé, el otro día con el Balneario Buenos Aires, con la gente de SOGEC, del gremio de CODESA, ¿no verdad? Con las murgas que tienen unas propuestas, los chiquilines, la asociación de murgas muy interesante, como también ellos ya mostrando desde el lado de participar, no ser participar desde la comisión de eventos. Nosotros le dimos el apoyo y nos comprometimos a que sí lo vamos a hacer, porque creemos que tienen, para San Carlos es fundamental el carnaval, eso ya sabemos, y tienen que participar también. Digo, hay mucho que nos comprometemos que vamos a hacer, pero en realidad creo que lo principal son estos dos primeros años en que vamos a tener que estar atentos a lo que sea el trabajo y la parte social. Alicia, el municipio de San Carlos tiene en su jurisdicción tres territorios claramente diferenciados, ¿no?, que merecen tanta atención uno como el otro, San Carlos Ciudad, el San Carlos Rural o toda la jurisdicción del área rural y la zona costera, totalmente diferentes. En principio, estas políticas de ayuda frente a la situación que estamos atravesando y la que lamentablemente va a repercutir por mucho tiempo, ¿atiende a estos tres territorios? Sí, sí, por supuesto, digo, eso ni que hablar, porque también tenemos la parte turística, entonces ahí también nos comprometemos a una exoneración de 100% en los inmuebles y tasas a los hoteles y restaurantes, uh-huh. A los que mantengan el 100% de personal en la planilla, devolución de tasas de higiene para los comercios que mantengan el personal, son todo medidas también para que va a abarcar a la zona turística, ¿no verdad? Uh-huh. Alicia, sí, en lo referido al presupuesto, ¿de alguna forma hay algún compromiso asumido que de ganar el Frente Amplio y de ganar tu lista, la lista de Oscar de los Santos, la gente pueda esperar que se recupere el presupuesto que en el gobierno de los Santos asignaba San Carlos? Sí, por supuesto. Sí, porque en realidad lo que se va a hacer, volver a hacer, como lo hizo, se va a repartir equitativamente sin mirar de qué color sea el municipio, ¿no? No importa qué partido esté al frente de cada municipio, sino que va a ser totalmente equitativo como fue en el periodo del Flaco de los Santos. Uh-huh. Muy bien, profesora Alicia Fontes, ha sido un gusto esta primera comunicación contigo, al igual que todos quienes participan de las próximas elecciones, te deseamos lo mejor para ti y para tu sector. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y quedamos a las órdenes. Muy bien, buena jornada, hasta pronto. Igualmente, hasta luego, chao. Frecuencia abierta.